Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su hora de El Arte de Buen Comer con su amiga Irma. Esta vez tengo para ustedes un platillo sencillo y sabroso. Es berenjenas capeadas campechanas. Esta receta es muy fácil y muy sabrosa. Es del estado de Campeche, de aquí de México. Capeado es un término que se usa para decir de un alimento que es envuelto en harina y huevo batido y después se fríe en el aceite. Entonces, vamos a continuar con nuestros ingredientes, hecha la aclaración. Es para 8 personas. Necesitamos 3 berenjenas, 100 gramos de harina, 5 huevos, sal al gusto, aceite. Para acompañar nuestro platillo necesitamos cebollas curtidas, chiles jalapeños, una lechuga y vamos a proceder a la preparación. Bueno, primero, para eliminar el sabor amargo que las berenjenas tienen, las lavamos bien, las cortamos en rebanadas y las espolvoreamos con sal. Y dejamos unos 30 minutos para que la berenjena suelte su jugo, que tiene la solanina, esa es la sustancia nociva y que sabe amarguita. Luego, las enjuagamos bien en agua corriente y secamos una por una, así en las rebanadas. Luego, cocinamos las berenjenas con sal y las escurrimos. Después, pasamos las berenjenas por la harina y enseguida por el huevo batido. El huevo batido debe estar a punto de turrón, ¿sí? Como un merengue, como espuma. Esta, tenemos que saber que ya está lista. Si le damos vuelta al traste que donde batimos el huevo, no se cae. Pero no hagan eso porque se puede caer todo el merengue. Entonces, con que alcemos el utensilio con que estamos batiendo, ya sea un tenedor o hay batidores, también lo pueden hacer con su batidora, ¿sí? Y con eso es más que suficiente. Entonces, freímos estas berenjenas y las servimos bien calientitas con cebolla curtida, con chile jalapeño rebanado y su lechuga. Les voy a dar un tip para que los chiles no salgan tan picantes. Se le deben de quitar las semillas. Les hacemos 4 cortes a lo largo, por los costados, procurando no tocar el tallo ni la vaina de semillitas. Luego todo ese semillero queda en el centro. Lo abrimos como si fuera plátano y le rebanamos pegado al tallo las partes carnosas de chile y ya tiramos todo lo demás y así no les queda chiloso. Bueno, esta receta sencilla es muy sabrosa y se las recomiendo para los niños. Hasta la próxima en su hora El Arte del Buen Comer con su amiga Irma. Que la pasen muy bien.